Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su programa de misterios, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM y también en nuestros canales digitales virtuales. Un programa de hoy muy especial, segundo programa de esta temporada 19, que vamos a tener la oportunidad de hablar de investigación paranormal, identidades oscuras, con nuestro buen amigo Rafael de Alba. Seguiremos con Javier Mauri, que nos va a hablar del nuevo orden mundial, de geopolítica y de lo que se oculta tras las guerras. Seguiremos con un interesante caso de un guardia de seguridad que rompe el silencio y nos cuenta todos sus casos y todas las experiencias paranormales que ha podido vivir. Finalmente hablaremos de las piedras del hambre. Seguramente ha escuchado hablar de ellas, pero hoy le explicamos qué son y qué significan. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí en Sevilla Fútbol Club Radio y que durante 2 horas espero que sea de su interés y de su agrado. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. ¿En tus sueños? Estando despierto. Muertos en tumbas y ataúdes. Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. ¿Los ves a menudo? Todos los días. Están en todas partes. Le contará a nadie mi secreto, ¿verdad? Y esta noche se encuentra con nosotros un buen amigo, Rafael de Alba, que lo tenemos por primera vez en esta temporada 19 de Voces del Misterio, y que con él quiero hablar de investigación paranormal. Con él quiero hablar de todo lo que es el mundo del misterio, el mundo del oculto, pero también el mundo de esas presencias, de esas energías, de esos espíritus que tantas y tantas veces nos preguntamos si realmente existen, y que puedo dar fe por las investigaciones que ya llevamos hechas que Rafael de Alba pues tiene ese don natural. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Decía bien, ¿verdad? Fenómenos y presencias que no las vemos, dudamos incluso a veces de ellas, pero que sin embargo están ahí. Exacto, José. Además, incluso, bueno, yo tengo, entre comillas, el privilegio, que muchas veces he dicho que más que un privilegio es un castigo, de poderla sentir, de poderla ver, ¿no? De poder incluso contactar con ella. Pero es cierto que están ahí. Muchas de las investigaciones que hacemos, tú lo sabes, llevamos un sinfín de aparatos, los cuales corroboran de que están ahí, hablan con nosotros, y muchas veces hasta nos sorprenden de las cosas que nos cuentan y nos dicen. Es algo increíble porque hay situaciones en las cuales a mí me llega una información, yo la digo tal y como me llega, y después se corrobora todo eso que yo había comentado, como lo que habría pasado en el lugar, los seres que hay, en fin. Y claro, después llega el tema de la investigación para, además, con libros, con datos, con fecha, poder investigar que todo eso que se ha visto, todo eso que se ha contactado ahí, sea real. Y fíjate que en estos últimos meses, Rafa, hemos estado en diferentes lugares, hemos estado en cortijos, hemos estado en casas particulares, hemos estado en lugares abandonados, hemos estado en lugares que están habitados, que hay familias afectadas, y en todas y cada una de ellas a mí me ha llamado la atención ese doble ciego al que te someto, al que solemos ir, al que no te solemos contar nada, y sin embargo cuando tú llegas a un sitio empiezas a notar esas presencias, empiezas a notar lo que ocurre en ese lugar. Recuerdo ahora cómo cuando fuimos a la casa de los niños, íbamos caminando hacia lo que era la zona del jardín, en absoluto silencio, y tú dijiste aquello de, ¿escucháis? Es una voz, es una niña, me ahogo. Y sin embargo, pues, tanto Inmaculada Infante como yo, que íbamos delante abriendo el camino, no escuchábamos nada. Tú desconocías la historia de aquel lugar, sin embargo allí se ahoga realmente una persona, una niña. ¿Cómo se siente esa presencia? ¿Cómo tiene uno la capacidad o cómo tiene uno esa sensación, ese sentimiento de estar realmente acompañado? ¿Cómo te llegan esas presencias? Mira, ahora mismo se me acaba de poner los vellos de punta. Lo que pasa es que, claro, estamos en radio y no se puede ver, pero tengo todos los vellos de punta porque esa es la primera sensación. Cuando llego a un sitio y ya por sí solo se me eriza el pelo, como se suele decir, ya digo, uff, aquí hay algo, y me están avisando, porque lo primero es ese es el aviso. Y ahora cuando me voy acercando al lugar o donde está esa energía, porque como bien siempre, sabes que yo siempre digo que yo capto esas energías, soy un captador de energía, escucho la voz tenue de ahí que me llega muy bajito, me ahogo, y yo, claro, lógicamente, como vamos en investigación, yo os comento a ustedes automáticamente, aquí llega una voz de una niña que dice me ahogo, pero lo más interesante o lo más curioso es que después capto a esa niña, es decir, hay un momento en que la veo fluir, la veo pasar o simplemente noto su energía allí. Ahí es donde ya después entra la segunda parte, que ellos intentan explicarme, porque hay una parte de todo esto, que es que cuando uno es perceptivo, y ellos lo saben, más se acercan a ti, más quieren contactar contigo, más información quieren darte. Yo, muchas de las investigaciones que hacemos, yo le digo, no me lo contéis a mí, contadlo a través de los aparatos que traemos, porque obviamente lo que a mí me cuente es, ¿será verdad? ¿No será? ¿Se lo estará inventando? Y por eso me gusta que ellos, a través de esos aparatos electrónicos que llevamos, puedan hablar y puedan decir lo que ha ocurrido allí, que en el 90% de las veces se ponen en contacto con nosotros y nos lo cuentan lo que ha pasado allí. Pero sí es verdad que la primera sensación es la que te estoy comentando. Vellos de punta, un escalofrío que me corre por el cuerpo, y ya, a partir de ahí, todo lo demás, todo lo que vas viviendo. Verla, sentirla. Incluso hay veces que hay en sitios específicos que incluso el olor, ¿no? Un olor. Es que todos los sentidos juegan en cuando se va a una investigación, ¿no? Yo voy preparado con todos mis sentidos para eso, para poder captar esa energía y poder transmitir lo que ellos me dicen. Lo bonito del caso es que una vez que tú lo transmites, sea real. Yo voy a los sitios sin saber nada. ¿Por qué? Porque si tú vas a un sitio y ya sabes parte de la historia, sabes lo que ha pasado allí, te limitas solamente a eso y solamente vas a ver lo que te han contado o has visto, has leído. Por eso me gusta ir a ciega, siempre. ¿Existen las entidades oscuras, Rafa? Dime. ¿Existen las entidades oscuras? Sí, sí, sí. Dentro de este mundo, lo mismo que existen esas energías positivas, existen esas energías negativas. Lo que pasa es que cada cual lo llama de una forma, yo siempre lo digo, y quien lo llama demonios, porque lógicamente a lo que le han dicho siempre, sabe que la iglesia, pues aquí eran todos ángeles o demonios, los buenos y los malos. Pero en verdad son energías positivas y energías negativas. Hay energías negativas que llevan mucho tiempo aquí arraigado, que mueven objetos. Además, sabes que nos ha pasado muchas veces que han pegado portazos, han tirado objetos, han tirado piedras, incluso a través de la espiribos o de la nos han hablado y nos han dicho que nos vayamos, que bueno, nos han dicho barbaridades de todos los colores, nos han puesto como los trapos, y esas energías son energías negativas y malas que existen en esos sitios. Hay que ir con mucha precaución, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque ese tipo de energía sí te la puedes llevar de allí. Muchas veces me preguntan, pero entonces desaparece del sitio. No, vamos ahí por partes. Tú te llevas parte de esa energía residual, que es negativa, y lo que te va a hacer es darte la lata. Donde vaya contigo te va a dar la lata. Pero la energía primaria, la que existe en el lugar, esa va a seguir estando allí. Es como cuando decimos, es que es un demonio mayor que manda un esbirro, un demonio menor. No. Tiene la capacidad de portar o transportar esa energía a través de ti a donde tú vayas. Sabes que hay muchas veces que hemos llegado a sitios que la gente sube, he sentido como mucho frío, ¿no? Y parece, bueno, hace poco en una de ellas a una de las personas que venía con nosotros se notaba que la estaban levantando, y es verdad que la estaban levantando del suelo, porque estábamos, todos los que estábamos allí presentes, veíamos como esa persona parecía que se iba a despegar del suelo. Pues hasta ese punto llegan esas energías, y llegan esas energías que, obviamente, como las hay buenas, pues las hay malas. Cuando hablamos de posesiones, fenómeno de la posesión, de la posesión demoníaca, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Realmente hay demonios? ¿Realmente hay entidades malignas, espíritus malignos, que pueden entrar dentro de una persona y poseerla, o realmente estamos hablando de un fenómeno que no llegamos todavía a comprender? Mira, se puede entender de dos formas. Una, hay un problema mental. Yo cuando veo que es más mental que una posesión en sí, a la persona, soy el primero que le digo, ponte en manos de un médico, un psiquiatra, un psicólogo. Porque obviamente hay mucho poder mental que es el que todavía no entendemos perfectamente. Ese poder mental que tenemos. Posesiones demoníacas, sí, pero demoníacas en el aspecto que he dicho antes. Esas energías negativas tienen tanta fuerza y tanto poder. Mira, yo llegué a un momento, recuerdo hace muchos años. Yo no soy muy mayor, pero llevo mucho tiempo en esto, y hubo una vez que fui a ver una chica que tenía una posesión, decía que la había poseído, y claro, yo tenía fama de que podía controlar esos seres, no es negativo. Sí, los puedo poner en su sitio, los puedo incluso encerrar en un rincón. Y me pidieron el favor, por favor, ven, que es que esta chica no puede ni come ni duerme. Bueno, pues venga, vamos. Cuando yo llegué, la situación era bastante, ¿cómo te diría? Era obvio de que había una parte que le afectaba mentalmente, es decir, que su mente provocaba muchos de los hechos que ocurrían allí. Pero también es cierto que esa chiquilla sí tenía un ser maligno que la estaba controlando y dominando. ¿De qué forma? Bueno, pues enfrentamientos con sus padres, todo lo que cogía lo destrozaba, tiraba vasos, platos al suelo con comida y con bebida, ya le daba igual, contestaciones sin venir a qué, e incluso llegaba a cambiarle la voz, ¿no? Entonces, en uno de los rituales, o sea, yo llevo muchas veces agua bendita y llevo mi aceite litúrgico, y bueno, pues pudimos dominar a ese ser, esa energía negativa, la pusimos en un rincón y de ese rincón intentamos que fuera al portal por el cual entraba y salía, que era un espejo muy grande que tenía en su habitación. Le cerré el espejo, cerramos todas las energías negativas que había en ese cuarto, en esa habitación. Y obviamente, pues bueno, la niña mejoró muchísimo. Después sí es verdad que a la madre le aconsejé que la llevara a un psicólogo, que le tratara. Y el psicólogo corroboró de que la niña no tenía... tenía un problema, que era que todo el daño que le había hecho ese ser negativo, pero que obviamente estaba mejorando y mejoró, ¿no? Ya es una persona normal. Es decir, posesiones, sí. Esas energías negativas, sí, son capaces de entrar dentro. Bueno, una de las investigaciones que recuerdo contigo, José, fue en, bueno, no se puede decir sitio, pero con un chico que fue a una... a un sanatorio, al monasterio del diablo. Exacto. En una investigación se fue por su cuenta y riesgo, se fue el muy folclórico y se trajo, por supuesto, esas energías negativas a su casa, que tuvimos que ir, por cierto, a su casa para poder poner un poquito de orden. Claro, ¿afecta mentalmente a la persona? Claro que la afecta. Y si esa persona no cambia o no quiere cambiar, seguirá con ese problema. ¿Por qué? Porque esa energía negativa vuelve a atacar. Eso es muy importante. Una vez que uno sabe lo que tiene, después tiene que querer echar afuera a esa energía, como estas chicas querían, se echó. Rafa, ¿es un fenómeno religioso? No. Yo no lo considero un fenómeno religioso. Lo que pasa es que la religión, tú sabes que, hombre, yo muchas veces me dice, tú eres creyente, yo digo que soy cristiano budista, porque me gusta el budismo, pero soy cristiano, yo creo en Jesucristo, porque hay escritos, muchos hechos de Jesucristo, que bueno, que se pueden, nos podemos llevar debatiendo sobre su vida y milagros, bueno, una eternidad, pero bueno, hay cosas escritas sobre él, y él tenía el poder de su mente. Hasta ahí es donde yo he podido captar, es igual que Buda, el poder de la mente. Tenía tal creencia en su Dios, que era su padre, y él era hijo de Dios, que era capaz de, a través de su mente, hacer esos milagros, mover esas energías. Por eso, si tú invocas a ese ser, si tú invocas a ese personaje para echar una entidad negativa, obviamente esa entidad seguirá. ¿Por qué? Porque estás luchando contra un alma pura mental. Tú, a través de la mente, puedes hacer... Yo lo hago a través de la mente. Mucha gente me dice, a ver, que tú tienes el don de que te han dado ese don y que tú puedes... Ojo, pero ese don... Yo también me he trabajado mi mente para poder realizar cosas y hacer cosas con las cuales ayudar a los demás. Que, al fin y al cabo, cuando te dan un don de esto, es para eso, para ayudar a los demás a poder encontrar un camino. ¿Religioso, religioso? No, porque Buda no era un cristiano y, sin embargo, él dominaba a los demonios. ¿Verdad? En todas las religiones. religiones, en todas las teologías y en todas, hay un ser que domina a esas energías negativas. Por eso siempre recalco mucho lo de energías, porque ellos son pura energía. Cuando nosotros dejemos esta vida, seremos energía. Iremos a ese campo energético. Después viviremos otra vida, por supuesto. Nada más que tú dejes esta, empiezas a vivir una nueva. Eso es así. Sobreentiendo que si hablamos de energías negativas y las vinculamos con lo que son seres demoníacos o seres negativos, también tiene que existir lo contrario, ¿no? También tiene que existir lo que son esos seres positivos. Esos seres que digamos que de alguna forma sean protectores o benefactores. Por supuesto, además incluso siempre lo digo. Tú los puedes llamar ángeles, los puedes llamar extraterrestres, los puedes llamar de la forma que quieras. Pero esos seres de luz, o esos seres energéticamente positivos, están ahí para ayudar. Muchas veces que decimos, él tiene un ángel guardián. Sí, obviamente, ese ángel guardián es esa entidad positiva, esa entidad de luz positiva que te está ayudando a que tú no tengas un percance mayor, porque hay muchas veces que tú ves y dices, se ha escapado de milagro, te tiene que tener a toda la corte celestial. ¿Por qué? Porque obviamente hay esos seres que los mismos que son negativos, los hay positivos. Yo, después de leer mucho, de ver mucho y de sentir muchas cosas, yo los considero seres especiales, que los quieres llamar ángeles, perfecto. Además, que lo veo una palabra que para mí simboliza un ser bueno, una entidad buena. Los puedes llamar ángeles. Hay personas que dicen que a través de ver extraterrestres, ver seres de otro planeta, y además incluso seres dimensionales. Yo sí he podido ver algún ser dimensional, no de esta dimensión, de otras dimensiones. Y son seres que verdaderamente son seres de luz, tienen una energía muy fuerte. Y ellos dicen que están para ayudar. Siempre, siempre la palabra que te dicen es, yo estoy para ayudar. Sin embargo, el negativo, lo primero que te dice es que si tú quieres algo, tienes que dar algo a cambio. Ahí es donde está la diferencia energética. Un ser positivo no te va a pedir nada a cambio. Sin embargo, ese tipo de seres sí. Por eso se llega a hacer el mal, ¿no? Por eso se llega a hacer daño. Por eso, porque esa entidad negativa está pidiendo que tú lo hagas. Cuando realizamos una ouija, ¿realmente se está invocando algo que se puede manifestar? O como dicen los científicos, nos encontramos ante un producto de nuestro inconsciente o alguien que mueve de forma involuntaria e inconscientemente el máster. Oh, ahí tú sabes que ahí hay mucho que escarbar. Vamos a ver, la vía. Últimamente se sorprende mucho la gente y se están sorprendiendo cuando, y además cuando vienen a las investigaciones, se sorprenden cómo una tabla con cuatro personas con el dedito en el máster empieza a hablar de cosas que nosotros no sabemos. Es decir, hace poco dijo, yo soy fulanito, estoy aquí acompañando a Menganito, perdona a tu madre, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros nos quedamos todos mirándonos unos a otros diciendo, espérate, la persona a la cual se estaba dirigiendo la Ouija estaba allí y corroboró todo lo que dijo la Ouija. Como siempre nos pasa esta historia, después decimos, bueno, si ninguno de los que estamos aquí moviendo la Ouija conocemos a esa persona, ni sabemos quién es, ni sabemos su historia, porque la historia que nos contó, incluso a él le costó de saber por dónde iba, hay algo. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a una investigación, cada uno llevamos con nosotros, no todos, pero hay muchos de los que vamos, llevamos una entidad pegada con nosotros. Esa entidad a lo mejor va porque cree, piensa o ya él está preparado de que va a ocurrir algo. ¿Cómo te lo dirías más fácil? lleva su mente puesta en que vas a ir a un sitio en el cual puede ver cosas, puede descubrir cosas y puede sentir cosas. Esa persona, ¿qué hace? No es que vaya predispuesta a todo eso, no, porque además incluso esta persona, más inglés, que no estaba ni allí en la sala, que lo tuvimos que llamar. Entonces, ¿es verdad que esas entidades conectan con nosotros y nos habla así? Esas entidades son esos seres de los cuales yo estaba hablando antes, esas energías que quedan ahí, que acompañan a muchas de las personas que vienen y quieren decir algo. A mí en un principio, muchos de ellos me lo dicen, mira, fulanito le pasa esto, esto y esto, y yo digo, bueno, me parece muy bien, pero yo no puedo ir a esa persona del tirón y decir, oye, mira, que a veces lo hago, ¿no? Me meto en el charco y lo hago, pero oye, mira, que me han dicho esto, la persona que te está acompañando, tal, y se te queda mirando ahí, no, cara extraño, con la que estás diciendo este tío. Que al final es verdad, que al final todo eso es cierto, pero ¿qué pasa con la Ouija? Que corrobora todas esas cosas. Corrobora que estamos hablando con una entidad, que esa entidad dice cosas que solamente él sabe, porque no lo sabemos ni nosotros, y que al fin y al cabo es cierto. Últimamente estamos contactando, eso sí es verdad, se contacta con cada vez con más entidades. Hay veces que entra una y sale otra, entra una y sale otra. ¿Por qué hay entidades que cuando entra una entidad así un poco... bueno, cuando voy normalmente intento que las entidades negativas no entren en la medida de lo posible, para que después no jueguen una mala pasada. Pero bueno, alguna que otra entra. Y obviamente, cada vez que tú utilices la Ouija, tienes que llevar a una persona que entienda. Nosotros, gracias a Dios, también llevamos a una persona que es Inma, que la domina de maravilla. Además, la última vez se lo dije, digo, ha sido elegida. Ya, porque el dominio que tienes y el control que tienes de las formas que lo haces es la correcta. Sí, invocamos cuando entramos, despedimos cuando nos vamos y todo se queda donde está. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hace la Ouija mal? Invocas a entidades que tú no tienes control, entra una entidad negativa y ya lo tienes toreado. Como no eres capaz de echarla porque no sabes, pues empieza el lío. Pero sí, es verdad, y se puede corroborar, ¿vale? Tú lo sabes, que nos ha pasado en muchos sitios que han entrado entidades energéticas que nos han dicho, pues estoy aquí, he fallecido, me llamo tal, le he dicho, ¿te podemos ayudar? No, gracias. Además, incluso te dan las gracias, ¿no?, por intentar ayudarla. Que tú tienes, a través de la Ouija, un diálogo con ellos. Obviamente, ahí está esa energía y es real, ¿no? Energías que se ponen de manifiesto en muchas ocasiones en lugares como esas casas encantadas que habitualmente visitamos y en las que entramos, lugares que son realmente difíciles de investigar por los permisos que pueden suscitar o porque hay familias que te piden una confidencialidad que luego pues nosotros evidentemente respetamos, aunque también salvaguardando las identidades pues solemos hablar de ello. ¿Perjudica un caso de estos, Rafa, cuando una persona pide ayuda y por otra parte también está haciendo otro tanto de lo mismo para tratar de librarse de lo que hay en esa casa, de lo que no, y sin embargo mantiene al margen a los investigadores y a aquellas personas que están tratando de solucionar el caso que les afecta? Sí, además incluso yo siempre digo que para solucionar un caso de esa índole tienen que tratar con profesionales. Voy a hablar el término profesional. Profesional quiere decir personas serias, personas que saben lo que hacen, personas que saben si en esa casa lo que hay son energías negativas o es simplemente que esa persona, a través de su mente, como he dicho antes, pueda mover objetos, puede hacer cosas que lleven a una confusión. Cuando entra más de un investigador en un sitio a la vez, que tú puedes después llamar a uno y después llamar a otro, ¿vale? Cada uno tendrá su opinión, cada uno tendrá su idea. Pero sí es verdad que si uno de los que va hace las cosas mal, empeora la situación. Es lógico. Yo no quiero ir muy lejos. Yo conozco a varios investigadores y uno de ellos lleva todos los demonios del mundo detrás, ¿eh? Porque tú hablas de algo y dices, ese demonio es mío, ese demonio es mío, ese demonio es mío. Pues, hombre, oh, mi alma, tú tienes todos los demonios a tu cargo. Cuando yo digo, no es así, puedes haber energías negativas, las cuales perjudican. Pero si tú ya vas con esa predisposición, te vas a encontrar lo que tú no quieres. Y vas a impregnar todo lo que tú hagas de esa energía. Es que después me dicen, es que yo estaba allí, puse la cámara. Bueno, pues la cámara se cayó. Claro, pero si tú entras ya diciendo que aquí hay un demonio, ¿qué quiere? ¿Que te toquen las palmas encima de todo? Te están diciendo que tú no puedes ir con esa predisposición, tú tienes que ir pensando limpio de mente qué te vas a encontrar allí o qué vas a descubrir allí. Y una vez que tú entras y descubres, tú al grupo le informas, le dices, mira, esto es lo que hay aquí, esta es la energía que hay. La solución, se puede hacer esto, que muchas veces tú lo sabes, que hemos cerrado sitio, lo hemos limpiado, lo hemos preparado para que no ocurra nada más. Y hay otro sitio que hemos dicho, vámonos de aquí porque aquí no hay nada, que todo lo mueve esta persona a través de la mente. Y no pasa nada. Mira, que lo que hay que ir con mucha claridad y decirme usted, yo le voy a dar mi consejo. Vaya usted, un médico, que no le estoy diciendo que esté usted loca, ¿eh? Ojo, sino que tiene un poder dentro de su mente que no lo domina y a través de él puedes mover objetos y puedes hacer cosas y puedes ver incluso hasta seres. Yo me sorprendo muchas veces cuando yo estoy en un sitio y me dice, oh, mira, mira, ahí está. Y digo, espérate, vamos por parte. Si yo soy perceptivo, yo percibo muchas veces hasta lo más mínimo, lo más tonto del mundo, y no lo estoy percibiendo, ¿de dónde llega eso? De la mente de la persona. Es que no hay más. Yo no juzgo a nadie. Al revés, tú sabes, yo voy con mucho respeto, voy con mucha educación y hablo con mucho respeto y educación, pero como son tantos años viendo cosas que tú dices, esto, si la realidad que hay es esta, pues tú la tienes que decir. Yo no me puedo inventar, no, mire usted, sí, aquí hay un demonio maligno y le va a amargar la vida y yo le voy a hacer y la voy a... No, porque después pasa lo que pasa. Yo he visto barbaridades, pedir barbaridades de dinero a quitar demonios que yo digo, vaya por Dios. Después de perder el dinero, vas a seguir con esas mismas energías en ti. ¿Sí? Qué juego tan absurdo como eso. Pero, tú sabes, esto es muy libre. Y la gente es muy libre de pedir, de hacer y de ver las cosas. Yo sí, sí es cierto que no ando por ahí. Una última pregunta, dime, Rafa. ¿Qué hace en caso de una persona que cree que hay una entidad, un ser, un fantasma en su casa? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe de actuar? A lo que hemos dicho antes, si llega a que hay muchos movimientos de objetos, desaparecen objetos y aparecen en otro sitio, nota esos escalofríos y esos cambios de temperatura dentro de su casa, pues bueno, se puede poner en contacto con una persona o un grupo paranormal o una persona que verdaderamente sepa lo que está haciendo. Pero hay pequeños trucos que se pusieron de moda hace mucho tiempo, que yo incluso algunos no me los llego a creer, ¿vale? Como que el huevo y el vinagre, que si la sal detrás de la puerta con agua, que si todas esas cosas, puede que haya algo ahí, ¿no? Que ocurra una reacción, pero esa reacción también muchas veces son reacciones químicas. ¿A través de la energía que puede haber la casa? Sí. Pero yo aconsejo a la gente, primero, que tengan su cabeza muy, muy, muy clara. Si vive con alguien, si es una persona que vive sola, pues bueno, si va un familiar, un amigo, una amiga a su casa, que intente que esa persona vea lo que ocurre. Porque obviamente hay cosas que, como he dicho antes, movemos con la mente y otra persona la puede ver. Pero cuando ya ve una entidad, una sombra, algo que se ha movido que tú dices, uff, ahí ya sí nos podemos poner en contacto con personas que estén preparadas para ello y decir, mira, que después de hacer todas estas pruebas, esto sigue igual y obviamente aquí ocurre algo. Y entonces se puede ir a investigar. Pero claro, siempre, siempre hay que ser muy objetivo y saber a quién se llama. Eso siempre lo recalco mucho porque en este mundo vemos de todo y puede ocurrir que en vez de mejorar, empeore lo que tengas en tu casa, mosquee a esa energía que tengas allí y ya te haga la vida imposible de todo. Pues de esa forma vamos a cerrar con Rafael de Alba, que nos ha querido hablar de ese mundo, de esos seres que, o esas energías que están en torno a nosotros que no vemos y que solo algunos tienen la capacidad de, en este caso, entrar en contacto con ella. Rafa, muchísimas gracias, nos seguimos escuchando y seguimos, por supuesto, investigando juntos. Muchísimas gracias. A ti siempre, José. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y gracias a ti. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Gratis para los amigos de la prensa. He oído que han asesinado a una chica. ¿Quién te lo ha dicho? Acabas de hacerlo. Sonia Baker, una persona muy apreciada de mi equipo, ha muerto esta mañana. El congresista Collins es un viejo amigo tuyo, ¿verdad? Los buenos periodistas no tienen amigos, solo fuentes. ¿Estás bien? Supuestamente Collins tenía una aventura con la joven. Quiero que averigües todo lo que puedas de ella. Tienes 8 horas. Tienen 56 cámaras. Hay 3 puntos ciegos en todo el sistema y Sonia Baker cayó en uno de ellos. Vamos, Cal, deja ya eso. Cierra los ojos, solo compruebo su móvil. ¿Acabamos de infringir la ley? No, esto es simplemente periodismo del bueno. Los casquillos del lugar del crimen son inidentificables. Es obra de un profesional. ¿Quién podría querer a Sonia muerta? La tesis que nosotros planteamos afecta a cierta empresa que el congresista Collins está investigando. Ella tenía acceso a todo lo que hacíamos. Y creo que por eso la mataron. Esto es una conspiración en toda regla. Tienes que protegerte, tío. No puedes relacionar nada de eso conmigo. ¿Tienes idea de lo que hay en juego? Billones de dólares y eso puede desatar la ira divina. Se acabó, Carl. Ya no puedo protegerte. Tenemos que seguir las pistas. Esta noticia es enorme. No es una noticia, es un caso. Ahora tiene sangre en las manos. ¿De verdad cree que va a publicar eso? ¡Pásalo! Yo confiaba en ti. El periódico puede darle el enfoque que le interese. ¿Cómo crees que va a sentar esto? Esto tiene una magnitud y unas implicaciones tremendas. Nuestro siguiente invitado es nuestro compañero y buen amigo Javier Mauri, psicólogo, que nos va a hablar de algo que no es parte de una conspiración ni de una película conspiranoica, sino del nuevo orden mundial. ¿Qué es eso del nuevo orden mundial? ¿Ha llegado? ¿No ha llegado? ¿Está con nosotros? ¿Hay un poder en la sombra? ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Qué significa? ¿Hasta dónde llega la leyenda y hasta dónde la realidad? ¿Dónde empiezan los grupos de poder? ¿Dónde acaban? ¿Dónde hay lobbies? ¿Dónde no hay lobbies? De todo eso vamos a hablar con nuestro compañero Javier Mauri. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Comentaba a nuestros oyentes que hablamos hoy de precisamente ese nuevo orden mundial. Pero para empezar, Javier, ¿qué significa esto del nuevo orden mundial? ¿Existe un nuevo orden mundial? ¿Esto es real? ¿Es parte de una ficción? ¿Por dónde podemos empezar a hablar de este tema? Bueno, tendríamos que remontarnos para poder entender todo lo que es el orden global, el orden mundial y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Pues tendríamos que remontarnos hacia 10 o 12 mil años, que es el tiempo que tenemos de civilización, con la civilización egipcia, la sumeria, la de Mesopotamia. En toda la historia de la humanidad, pues ha habido intentos de conquistar territorios, bien por las gentes, bien por la tierra, o bien sencillamente por las riquezas en materias primas que había en esas tierras. Léase, por ejemplo, Alejandro Magno, léase el Imperio Romano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un punto de inflexión que es la Segunda Guerra Mundial, donde ahí Europa queda totalmente devastada por la guerra, y ahí se establecen los principios de un nuevo orden, de una nueva forma de hacer política, de hacer economía, y se ve a Europa como un gran negocio. Donde hay una posibilidad de ganar dinero, ahí hay un lobby seguro, o varios lobbies seguros. Y Europa se convirtió pues en un mercado suculento para, en aquella época, pues las dos potencias, que eran la antigua URSS y Estados Unidos. La cosa va evolucionando, va habiendo países emergentes que se van desarrollando. Alemania empatiza muchísimo con la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, porque se desintegra en varios países satélites que se hacen independientes, pero no hay que olvidar que la mitad de Alemania, la República Democrática Alemana, estaba bajo la influencia soviética, y no hay que olvidar que Angela Merkel, la canciller alemana, que ha marcado mucho la dirección económica de lo que es Europa, pues era bastante amiga de Vladimir Putin, de hecho lo sigue siendo, y ahí Rusia pues facilita, proporciona gas bastante barato, bastante interesante, y también petróleo a Alemania para toda Europa, porque Rusia ve en Europa lo que antes vio Estados Unidos y lo que sigue viendo Estados Unidos, que es un gran mercado, un gran negocio. Como consecuencia de esto, Alemania empieza a tener empresas bastante, bastante competitivas, bastante interesantes, se convierte en una proveedora de muchísimos artículos, de muchísimos productos, y a la vez se convierte en un gran cliente en toda Europa. No podemos olvidar que Alemania se convierte en un gran cliente de lo que es el mercado español. Estados Unidos ve con cierta preocupación algo que Henry Kissinger denominó la influencia de Eurasia. Ese concepto un poco abstracto, que es todo Oriente Medio, etcétera, ahí los Estados Unidos empiezan a ver cómo China, la República Popular China, empieza a crecer de una manera vertiginosa. Tanto es así que prácticamente en una década China se convierte casi en la primera, vamos a decir, en la segunda potencia económica, y ahí tenemos a Estados Unidos, una gran potencia con sus métodos y su forma de hacer geopolítica, tenemos a China y tenemos a Rusia. Estas tres potencias son las que empiezan a moverse y ver de qué forma pueden acaparar algo que es muy importante y que se está acabando, como son las materias primas. las materias primas, por ejemplo, me refiero a litio. En Sudamérica no hay que olvidar que el triángulo del litio formado por Bolivia, Chile y Argentina representan, sin contar a México, el 60% de la reserva global de litio, y el litio un componente importante para la batería de los coches eléctricos. Eso hay que controlarlo. Las minas, por ejemplo, que hay en varios países del continente africano, eso hay que controlarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir esto que estas tres potencias ven que el petróleo, el gas, el carbón, quizás carbón nos quede unos cuantos cientos de años, 140, 142 años, pero lo que es el fin, lo que es el uranio enriquecido 235, tan básico para el funcionamiento de las centrales nucleares, el aluminio, el cobre, todo eso se está terminando. Y aquí empieza una competencia tremenda por controlar estas materias primas, porque quien controla estas materias primas, aquí vale todo, pues va a controlar y va a dirigir la economía global, la economía del mundo. Y aquí hay, pues, diferentes estrategias. Está la estrategia de Estados Unidos, que es la de seleccionar pequeños puntos de conflicto de un país pequeñito en relación con otra superpotencia, léase Taiwán, China, o léase Ucrania, Rusia. Esa es la táctica de Estados Unidos. La táctica, por ejemplo, de Rusia es parecida a la de China, la de comercializar, hacer descuento. Eso lo ha tenido siempre Rusia con todas las materias primas que tiene Rusia, que son bastantes y muy variadas. Y China, que también tiene otro procedimiento que no es únicamente el de Estados Unidos. China compra lo que es un embarcadero, aunque el embarcadero tenga pérdidas. Además, la política de China está en hacer préstamos, en comprar deuda de ciertos países, y si los países no pueden pagar esa deuda, como es el caso, por ejemplo, de Pakistán, Líbano, Sri Lanka, que está en quiebra, pues entonces lo que hace China es quedarse con algún elemento de materias primas de ese país. Y estos tres gigantes, estas tres economías, van avanzando así. De esta forma que ya se empieza a configurar otro orden mundial distinto al que había. No podemos olvidar que la geopolítica tenemos que entenderla e interpretarla totalmente independiente de la moralidad. Por ejemplo, la Coca-Cola invirtió muchísimos millones de dólares en empresas del Tercer Reich. Eso es la política, eso es la geopolítica, el mover intereses económicos, financieros, territoriales, sin importar los ciudadanos que estén ahí. ¿Quién está detrás? Pues evidentemente los grandes poderes económicos, los grandes lobbies. No son gente que estén en la oscuridad. Alguien dijo no hace mucho tiempo que los países ya no existen. Existen las grandes compañías. Grandes compañías que son al fin y al cabo las que dominan, las que controlan muchos países. Que no es que se haya entrado en lo que es un gobierno, evidentemente en cada país manda un gobierno, pero hay unos intereses que también son importantes y son industriales. ¿Hasta qué punto, Javier, hoy día hay compañías en diferentes países que tienen un poder oculto o que tienen influencia en las decisiones que se toman en el mismo? Mira, te voy a comentar algo. Una de las mayores empresas, por no decir la la mayor empresa, el mayor negocio que hay, independientemente del negocio sanitario, del negocio farmacéutico, es el armamentístico. La cantidad de empresas privadas que hay, no es que Estados Unidos mande a sus soldados, no. Lo que mandan son empresas subcontratadas de seguridad que actúan como soldados. Pero no es solo Estados Unidos, que esto lo tiene con muchísimo cuidado, con muchísimo oscurantismo, pero que Rusia exactamente igual. Tanto es así que antes del conflicto, antes de la invasión Rusia-Ucrania, estas empresas subcontratadas, tanto por Rusia, vamos a llamarle mercenario, pero son empresas, son empresas que ganan muchísimo dinero con el tema de las armas y con el tema de enviar tropas perfectamente entrenadas, que nada tienen que ver ni con la bandera de los Estados Unidos ni con la bandera rusa. Estas grandes empresas manejan muchísimo dinero. Todas las empresas vinculadas al armamento están muy entroncadas, no solo con Estados Unidos, sino con la OTAN. Esas son las que dirigen muchísimo todas las decisiones políticas que toman casi todos los países. Países que además, Javier, si no me equivoco, incluso los propios gobiernos pueden tener intereses dentro de esas mismas empresas. Pues mira, efectivamente, te voy a dar un dato que salió hace ya algunos meses en las redes sociales. Es un vídeo donde se entrevista a uno de los mayores expertos de asesoramiento de la OMS en cuanto a farmacología y en cuanto a medicamentos. Este hombre dijo que el Consejo Asesor Regulador de los Fármacos en Estados Unidos, casi todos tenían vinculaciones comerciales con muchas farmacéuticas. Por ejemplo, el límite del colesterol. Pues el límite del colesterol, vieron que si lo bajaban, tenían un mercado de 30 millones más de usuarios. ¿Qué es lo que hicieron? Pues que lo bajaron. Así de sencillo funciona todo esto, y eso es también geopolítica. Empresas privadas con mucho ánimo de lucro, en este caso, no solo la de tendencia belicista, sino también la farmacológica. Y si también hablamos de las empresas de construcción, cuando la invasión termine, cuando haya paz, que debería de haberla habido hace mucho tiempo, no te puedo calcular la cantidad de dinero que van a ganar las empresas constructoras que se encarguen de la reconstrucción de Ucrania. Todo es un gran negocio, y el que menos importa es el ciudadano. Y hay empresas de toda índole. Por ejemplo, los lobbies compran los manantiales de agua. Si tú lees una botella de agua mineral que esté embotellada de cualquier marca, muy difícil es que no aparezca empresa perteneciente al grupo de inversión tal. Estos grupos de inversión compran fincas, compran cortijos, compran poder, compran políticos. Eso es el nuevo orden mundial que se está desarrollando, y es lo que va a permanecer, me temo. ¿Hasta qué punto la guerra en Ucrania ha respondido más a connotaciones y ha correspondido más con intereses empresariales a una guerra real, como hoy día la podemos entender por la expansión del territorio, como se quiera hacer ver en la zona, en este caso de Crimea, y en toda la zona, en este caso, del este de Ucrania? Bueno, Ucrania es un caramelito, pero no por el trigo, pero no por el, pero, pero no, por el grano. Ucrania no es, ni muchísimo menos, el primer productor de grano o de centeno del mundo. Está entre el sexto y el séptimo. Canadá creo que le pisa los talones. Los grandes productores de trigo, todo el mundo sabe que son China y Rusia. Eso para empezar por ahí. Pero es un caramelito porque tiene esas tierras negras que dan muchísimas cosechas de muchísimas cosas. Tiene algunas materias primas que son interesantes y tiene salida al mar. Pero a un mar que te conecta directamente con el continente europeo, como es el Mar Negro. Y eso a Rusia le viene muy bien. Pero no olvidemos que si ponen al lado de tu casa o te amenazan o te dicen que van a poner al lado de tu casa, en la otra acera, una base de la OTAN con misiles de largo alcance, con misiles con cabeza nuclear, hombre, tú muy tranquilo por las noches, no pasa. Y fíjate qué curiosa es la historia, que nos da grandes lecciones, pero por desgracia no repetimos, que esto mismo pasó en el 69 con la administración Kennedy. La administración Kennedy tuvo este mismo problema, y es que en aquel tiempo la URSS puso los famosos misiles en Cuba, y faltó nada menos, como decimos aquí, nada menos para que se iniciase la Tercera Guerra Mundial. De hecho, John Fitzgerald Kennedy estaba a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Que fuese nuclear o que no fuese nuclear, no lo podremos saber, pero que estuvimos mucho más cerca de repetir un conflicto mundial que lo estamos ahora con la invasión ucraniana. Menos mal que a un señor, a un general, se le ocurrió negociar con Nikita Khrushchev. Mire usted, si usted retira los misiles de Cuba, aunque no se retire usted, nosotros retiramos nuestros misiles que están en Turquía. Y menos mal que por ahí nos escapamos de la Tercera Guerra Mundial, pero que es lo mismo que ha pasado exactamente. Putin no solo ve amenazada la seguridad de su país, como la vio en su día George Fitzgerald Kennedy. Esto me supone una amenaza para mi territorio y yo tengo que actuar. Sino que además Putin tiene la posibilidad de tener salidas al Mar Negro, con lo cual le vendría tremendamente bien para reanudar vías comerciales más rápidas hacia Europa por Turquía, que de hecho hay muchos acuerdos ya cerrados entre Rusia y Turquía. Ahí deberíamos de aprender mucho de Erdogan, muchísimo. Pero también se quiere quedar pues con toda esa parte del Donbass que es prorrusa. Claro, es más afín a Rusia que a Ucrania. ¿Por qué? Porque esa parte comparte un mismo patrón cultural que comparte Rusia. Entonces, Ucrania, que no es un modelo a seguir de democracia, dicho sea de paso, no lo puede permitir, y desde el año 2014 bombardea zonas del Donbass, Lugansk, Donetsk, etcétera. Claro, lo que pasa es que la propaganda occidental, como decía, interesa dar la visión de una Europa fuerte, de una Europa unida, pero me temo que por desgracia nada más lejos de la realidad. ¿A quién beneficia esta guerra? Hombre, beneficia a Rusia, porque sencillamente Rusia lo que hace es que su producción de petróleo y sobre todo su producción de gas la está mandando a la India, la está mandando a China. Lo que pasa es que China tiene una ligera bajada en cuanto a su producción, porque tiene una crisis inmobiliaria fuerte también, que veremos a ver China, el Producto Interior Bruto, cómo va evolucionando, y es entre entre el mercado chino y el mercado hindú es mucho más grande que el mercado europeo. O sea que fíjate tú que se puede ganar mucho más dinero solo con estos dos países, y no ya digamos los países de Oriente Medio. Puede ganar mucho más dinero Rusia con estos países de Eurasia, lo que decía Kissinger, que con Europa. ¿Y quién es el otro beneficiario? Pues, por supuesto, China, porque China ve que Rusia se está desgastando en esa guerra y está ocupando posiciones, está avanzando. Pero hay un tercer actor que no podemos olvidar, que es Estados Unidos. Es otro gran beneficiario, porque envía gas licuado, que es mucho más caro, a Europa, y también es un gran negocio. También es un gran negocio, porque no solo es gas, son otros muchísimos productos los que Estados Unidos está enviando a Europa. El gran problema que tiene Europa es que todavía no ha encontrado una fuente o un proveedor de gas que sea capaz de satisfacer las necesidades que tenía Europa con las necesidades que satisfacía Vladimir Putin. Ese es el problema que tiene, ni sumando el gas de Noruega ni el de Estados Unidos. Compra mucho menos gas a un precio muchísimo más alto. Luego, el gran beneficiario es, de nuevo, es Estados Unidos o las empresas que están detrás de la política de Estados Unidos, hablando con propiedad. Y dentro de todo ello, podemos decir, por tanto, que ahí estaría el caldo de cultivo de ese nuevo orden mundial. Claro, no es que haya un caldo de cultivo, es que ese va a ser el nuevo orden mundial. Unas sociedades en todos los países, o en la mayor parte de los países, unas sociedades empobrecidas, unas más que otras, en función del nivel de riqueza o del nivel de desarrollo que haya adquirido ese país en cuestión. Cuanto más nivel de riqueza, su nivel de pobreza se va a notar menos, pero también se va a notar. Piensa que hay un estudio de una asociación global, de un organismo, perdón, de seguridad a nivel global, que estima que de los 198 países que hay, en 101, en los próximos 5 años, se prevé que haya disturbios de carácter muy violento. De hecho, fíjate, en la misma China están ocupando, en Pekín están ocupando bancos, en el Líbano están ocupando bancos, la población, porque ha perdido todo su dinero. Son países arruinados, y la hambruna, de la que tampoco se habla porque no interesa, pues hace ya mucho tiempo que está haciendo su presencia demasiado dura para muchísimos países ya. Pero de eso no se habla porque no interesa. Temas incómodos, temas complicados, temas que implica ese nuevo orden mundial, que evidentemente es oculto, está en la sombra, y del que hoy nos estaba hablando y nos ha hablado nuestro buen amigo Javier Mauri. Javier, esto es un tema que da para mucho, es un tema extenso. Se me queda en el tintero. Bueno, no, te la pregunto, te la consulto. Dime. ¿Cómo es realmente, en este caso, Zelensky? ¿Se corresponde a la imagen que nos han vendido, o realmente es un artificio de cara a que parezca una víctima en toda la guerra Rusia-Ucrania? ¿O realmente es como es? Zelensky es una marioneta de los Estados Unidos. Piensa que si Zelensky está consiguiendo frenar a Rusia, que ni mucho menos ha desarrollado todo su potencial de guerra, pero Zelensky recibe información de los servicios de inteligencia vía satélite de Estados Unidos, tiene armamento de la OTAN, no chatarra solo, como como se dijo. El problema es que no sabemos muy bien en manos de quiénes está ese armamento. Pero Zelensky no es más que un títere de Estados Unidos que ilegalizó varios partidos políticos. O sea que Ucrania en la era Zelensky no es un angelito. Polonia tampoco es un angelito, ¿eh? Eso vamos a tenerlo en cuenta. Que el periodista Carlos González hace ya muchos meses que está ahí en Polonia acusado de ser espía ruso, sin ningún tipo de prueba y sin ninguna garantía jurídica. No es como se le pinta, es un títere más puesto a Estados Unidos por Estados Unidos, que eso a las grandes potencias se le da bastante bien, sobre todo a Estados Unidos, poner personas títere para manejarlos según sus intereses económicos, que vuelvo a comentar y es importante que no lo perdamos de vista, esos intereses no son para el bien del pueblo norteamericano, son para el bien de esos lobbies comerciales que les trae sin cuidado el número de cadáveres que esos intereses puedan ocasionar. Pues hasta ahí, ahora sí, hasta ahí este nuevo orden mundial que prometo volverá, porque es un caso muy interesante, es un tema muy interesante del que nos habla un amplio analista de todos estos temas, como es nuestro amigo Javier Mauri. Javier, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y nos escuchamos en una próxima ocasión aquí en tu casa, en tu programa, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias, José, y un fuerte saludo para toda tu audiencia. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Esta noche tenemos a un invitado muy especial, un invitado que atesora experiencias paranormales y que abarca desde su trabajo, desde el trabajo que está vinculado a la seguridad, a la protección, pues ha tenido experiencia él y sus compañeros en edificios y en lugares donde se ha manifestado lo imposible. Igualmente, incluso a nivel de experiencias en el cielo, de eso que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es. Él es Fran Sevilla, que nos acompaña hoy y al que vamos a dar la bienvenida a este programa, a Voces del Misterio. Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Encantado de estar con vosotros y dispuesto a contestar y a contar todo lo que me ha pasado. Pues hablando en la previa, en estos días, hemos tenido la ocasión de que me hagas partícipe de algunas experiencias que has tenido a nivel personal y también compañeros tuyos. Como en este caso persona vinculada a empresas de seguridad, ¿qué es lo que te ha pasado, Fran? En tus años de vigilancia, en tus años dedicados a una labor tan sensible y también tan digna de admirar como esa seguridad y esa vigilancia en estos edificios, me imagino que has tenido experiencias con fantasmas, con apariciones, con ruidos extraños. Vamos a empezar por los primeros. Edificios, quiero que me hables de edificios donde tú hayas tenido una experiencia que pudiéramos tildar de paranormal. Bueno, pues voy a empezar. Me voy a remitir a unos 25 o 30 años atrás, ¿vale? Porque yo estaba trabajando en Sevilla de Vigilante. La empresa antigua Visabre, que hoy en día se llama Trablisa, pues éramos varios compañeros que hacíamos un servicio nocturno de de ronda alarma con vehículo y que íbamos a, en principio, a centros escolares públicos, colegios públicos. Yo en este caso, el primer caso que te voy a plantear es el Colegio San Isidoro, un colegio que creo que data del siglo XVI, si no me equivoco, que realmente en su principio fue convento, convento de los mínimos, creo, de la orden de los mínimos. Y en ese colegio, pues, tanto a mí como a algunos compañeros, pues, le han sucedido cosas extrañas. Entonces, de este colegio, por lo que se ve, nunca se ha querido hablar o nunca se ha dicho absolutamente nada. Y te voy a contar mi experiencia. Voy a contar primero la experiencia de mi compañero, que nos dejó todos atónitos, ¿vale? Y luego te cuento la mía propia. Bueno, pues por el año 98-99, patrullábamos por las noches, estudios de colegio en colegio, y éramos 4 o 5 vehículos, ¿vale? Sector 1, sector 2, 3, 4 y 5. Creo que eran 5 vehículos. Pues cada día tocaba a lo mejor hacer una ruta distinta o cada semana. Y nos tocaba pues visitar los colegios públicos, entrar, quitar la alarma del código, hacer un recorrido y hacer unos puntos de fichaje por dentro de lo que es el colegio. Bueno, pues una noche estábamos todos los compañeros de guardia, recibimos una llamada por la emisora de un compañero en un estado de ansiedad límite, voz turbada, llorando, total, que claro, lo primero que pide ayuda, lo primero que tú te piensas es que o lo han intentado agredir o cualquier cosa, porque los vigilantes de seguridad hace 25 o 30 años, aunque no tuviéramos la capacitación de agentes de la autoridad, pero siempre se nos atacaba un poco por el mero hecho de llevar un uniforme así parecido a la policía. Acudimos esa noche, el compañero estaba en el colegio San Ildefonso, acudimos esa noche. Cuando llegamos allí a la altura de él, la impresión que nos llevamos todos, pues lo primero que te ha pasado, que el compañero no... Te estoy hablando de un compañero que para él entonces tenía 40 años, 42 años, un tío de 1,90 m, ¿vale? Y un tío muy hecho volante. Entonces, claro, nosotros al ver la expresión de la cara de ese hombre, nos quedamos atónitos todos. No articulaba palabras, no lo dejaban ni las lágrimas ni los nervios. Pero ya cuando lo conseguimos calmar, nos lo llevamos a un local abierto en Sevilla para darle un café y eso, y nos estuvo contando la historia. Y la historia era que ese hombre pues había ido al colegio San Isidoro. Por aquel entonces hacíamos turnos en solitario, una persona por coche, y ese hombre pues abrió la puerta. Yo no sé a día de hoy cuál es la entrada del colegio San Isidoro. Parece que marca Mateo Gago, pero realmente nosotros entrábamos por Mesón del Moro. O sea, por la calle Mesón del Moro entrábamos, ya empieza la calle estrecha del barrio Santa Cruz. Bueno, pues entramos, hay una puerta metálica. Esa puerta metálica, entras a un patio directamente, tienes que cruzar el patio para llegar al edificio del frente para poder acceder a lo que es el colegio. En ese patio ya nos habían hablado de que había una portería antigua, de hecho estaba la portería del edificio, y que los porteros que habían pasado allí pues no querían estar ninguno de noche por unos supuestos ruidos. A ver, tú eres vigilante jurado y tú estás acostumbrado a escuchar ruidos de noche, y tú lo achacas a pues un crujido de una madera, un cristal que cruje con la temperatura, en fin, tampoco le prestas más atención, mucho más atención de a lo mejor de compararlo con otras cosas diferentes. Bueno, pues ese hombre entra, cruza su patio, abre la puerta del colegio, desarma el sistema de alarma que está detrás de la puerta, cierra la puerta. Lógicamente, cuando llega el sistema está alarmado, no puede haber nadie dentro. Porque si no, salta la alarma. Salta la alarma con los infrarrojos. En fin, ese hombre empieza la su ronda. En el pasillo de entrada principal, tú entras para adentro y a la derecha hay unas escaleras que sube o entramos y luego sube en zona contraria. Bueno, pues esas escaleras, pues la verdad que sí que te llama la atención porque hay un cuadro muy grande, tú entras a oscuras con una linterna y bueno, da impresión, tampoco tanto como para tirarte para atrás. Bueno, total, ese hombre, perdón, estoy con la garganta un poco. Sí, no te preocupes. Este señor, pues este compañero, entra por colegio, va subiendo las escalinatas, y a media escalinata, pues le pegan un palmetazo en la espalda, lo tiran para atrás. Claro, este hombre, la primera impresión que tiene una persona cuando te dan en la espalda es girarte a ver si se ha colado allí alguien. No había nadie. O sea, allí no había absolutamente nadie. Alumbra con su linterna, allí no había absolutamente nadie. Claro, este señor, ¿cuál es el favorito de allí? Sale corriendo, se deja la alarma sin colocar, se va corriendo al coche, la puerta del colegio abierta. Entonces ya cuando acudimos nosotros realmente nos personamos un par de compañeros, hacemos una revisión, no nos pasa absolutamente nada, y cerramos el colegio y lo dejamos al alma. Este señor me consta de que estuvo con baja psicológica, y no volvió a pisar más ese colegio. Bueno, esta historia continúa. Sí. Y continúa José Manuel cuando Bisabré, otra brisa bien mía, coge también los contratos por los parques del ayuntamiento. Entonces, al tener que cerrar los parques, y algunas veces tú sabes que esta juventud que nos está moviendo la cabeza, pues pueden parecer peligrosas a la hora de expulsar de un parque. Luego la determinación de poner dos personas por vehículo. Bueno, pues nada, no, ¿vale? Pues cada día te va tocando, o cada semana te va tocando una ruta distinta. Bueno, pues llega una semana que me toca a mí la misma ruta que al compañero, y ojo, fíjate bien cómo son las cosas, José Manuel. Después de que a ese compañero le pasase eso en el colegio, a mi compañero y a mí nos había tocado esa misma ruta. Y la habíamos hecho. Yo la había seguido haciendo y a mí no me había pasado nada. Sí que entre las limpiadoras yo escuchaba historias de allí de un personaje, un monje al cual no se le veía los pies y que decía que habitaba en ese colegio. Total. Entonces me das cuenta, a mí no me pasa nada cuando voy solo, pero anoche voy con un compañero. Sería aproximadamente las 2 de la mañana, a la madrugada. Pues vamos los dos, porque en esos sitios, ya te digo, como el barrio Santa Cruz, calle estrecha, en vez de hay dos personas que una sola. Bueno, pues vamos los dos compañeros, abrimos la cancelita de afuera de la puerta, cruzamos el patio, llegamos hasta la puerta principal del colegio. Y cuando abrimos la puerta, antes de quitarlo, que es el sistema de alarma, en el momento que tú abres la puerta, detecta el infrarrojo el movimiento de la puerta, de la apertura, y empieza la alarma como diciendo, intrusión, ¿vale? Tú tienes que quitar el código para que se calle, para que no. Bueno, pues en ese momento que abrimos la puerta, pues nos tiembla la parte derecha de la pared del colegio, y del suelo, pero un temblor como como si de una explosión se tratase, pero una explosión a grado 5, impresionante. Entonces, claro, nos miramos después de todas las vivencias y lo que había vivido otro compañero, y mi compañero y yo, pues la primera reacción que tuvimos fue salir corriendo, porque no sabíamos qué había pasado. Entonces salí corriendo. se pone a dejar la alarma sonando. Entonces yo me tuve que parar. Y si yo no sé si usaba esta expresión, pero bueno, con los testículos en la garganta, hay que decirlo así, porque no sabes a lo que te enfrenta ni lo que te puede pasar. Me doy la vuelta, vuelvo a la puerta del colegio, mi compañero está en la puerta de salida, le digo, alúmbrame con la linterna. Él me alumbra con la linterna y yo, con mi linterna, tengo que abrir la puerta, medio cerrarla dentro del colegio para ponerle la alarma de nuevo al teclado para dejarla alarmada. Lógicamente, nada de rondas después de eso. Bueno, pues lo hago rápido con la linterna alumbrando para todos los sitios y la verdad es que no me pasa nada en ese momento. Cierro, me voy a estar a la altura del compañero y claro, lo que había sucedido no era una cosa muy normal. Bueno, pues nada, lo pasé muy inmediatamente, ponernos en contacto con la Policía Nacional y preguntarle pues si esta noche se había producido algún atentado. Estamos hablando de época de cuando había tantos atentados de ETA, ¿vale? Y nos empezamos a hablar con policías, con bomberos, y preguntamos si había algún tipo de explosión, algún atentado, alguna explosión de una cañería o de una tubería de gas, absolutamente nada, de nada, de nada. Entonces ya ahí es cuando nos entra la curiosidad de que ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Entonces, mira, mi compañero se llamaba Eusebio. Si él tiene la oportunidad de escuchar esto, que llame y que te lo cuente. En fin, bueno, pues nada, estamos marcha atrás, comunicamos con la central lo que nos ha pasado. Claro, la central se ríe. ¿Tenéis que seguir acudiendo al colegio? No, esa noche por supuesto que no. Y a los cuatro o cinco días que cambiamos el turno, como te estoy hablando del mes de verano no hay colegio, no hay clase, pero sí es cierto que las personas de mantenimiento y las limpiadoras pues están en los colegios por la mañana para desentrar un poco el colegio para cuando los niños vuelvan. Bueno, pues vamos por la mañana y una de las limpiadoras, yo la conocía de en otra ocasión haberme cruzado con ella, me para a mí y me dice, ese día iba con otro compañero, yo, y me dice, ¿tú has estado aquí de noche esta semana? Digo, pues sí. Dice, a ti te ha pasado algo, ¿verdad? Entonces yo ya me quedé ahí, de piedra. Me quedé atónito. Yo dije, no, pero esta señora, ¿cómo sabe que aquí ha pasado algo a las 2 de la mañana cuando esto solamente es régimen interno de seguridad privada? Si esto no lo puede saber nadie más porque nosotros no presentamos un informe diciendo que nos ha temblado el suelo. Bueno, pues la señora empieza a preguntarle, a indagar, y la señora me dice que ella tiene un don especial, que percibe a ciertas personas, como un tipo, ¿cómo te diría yo? Haciendo una comparación, un hombre que trabaja en Cuarto Milenio también, que ve... Aldo Linares, por ejemplo, ¿no? Entonces, que ella tiene una percepción, que lo ve, que es un personaje dotado, que no se le ve la cara, tampoco se le ven los pies, y que ella pues le pregunta cosas y él pues le responde. Y que efectivamente fue él el causante de esa experiencia tan amarga. Claro, a raíz de ahí ya te planteas de volver a ese colegio. Ningún vigilante quería volver a ese colegio. Ninguno. Y esto digo, cuando íbamos, pues incluso quedábamos 2 vehículos y entrábamos 4 vigilantes, no entrábamos 1 ni 2, entrábamos los 4. En ese colegio hubo unas obras de restauración en unos meses después de lo que me pasó a mí y mi compañero. Encontraron en la parte derecha, debajo en el subsuelo, debajo de una de las salas, encontraron cadáveres de monjas y cadáveres de niños pequeños, o sea, de bebés. Eso está está contrastado, se puede contrastar, no hay problema ninguno. Eso realmente es así, existe. Y esa, pues, por ejemplo, fue mi experiencia. También tuvimos un día una experiencia con los cuatro vigilantes en una de las... el colegio tiene unas tres plantas y hay una habitación que se enciende la luz y se apaga sola en la tercera planta. Pero además es una habitación de las cuales, de la cual nunca hemos conseguido saber por dónde se entra. Y en esa misma habitación hay una pianola antigua que una de las noches nos sonó como si alguien la estuviera tocando. Y cosas así te puedo contar muchas más. Eso es lo que se refiere exclusivamente al Colegio San Isidoro. Si nos trasladamos a otro punto de la ciudad... Y nos podemos trasladar perfectamente al Convento Santa Clara. Por ejemplo. Vale. El Convento Santa Clara... Bueno, nos podemos trasladar al Convento Santa Clara y otro del Convento Santa Clara haciendo servicio. Y también a este que está la Alameda, que es un centro cívico. La Casa de la Sirena. La de la Sirena. Uh-huh. También, al centro cívico de la Sirena. Yo te puedo decir, Fran, yo te puedo decir que yo tengo un vídeo de la casa, en este caso, de lo que hoy es parte del ICAS, que es el convento de Santa Clara, en el cual se ve una silla que se mueve sola. Se mueve, o sea, tú tendrás unas imágenes y se mueve sola. Mi compañero ha visto una monja, uno de mis compañeros vio una noche a una monja, y date cuenta de cuando íbamos nosotros al convento de Santa Clara, estaba en medio de ruido, se estaba cayendo a trozos. Solamente cuando tú entras al convento de Santa Clara, en la zona derecha hay un patio. En la zona derecha, solamente la parte de abajo la ocupaba un señor que venía todas las mañanas, que era orfebre y se dedicaba a hacer cosas con la madera. Además, le hacía cosas a hermandades y todo eso, ¿sabes? Y ese señor, yo tuve oportunidad una vez por la mañana, cuando yo terminaba el servicio, que llegaba él, de hablar con él, de preguntarle si él, cuando estaba en su pequeño taller, él le había escuchado, y efectivamente me dijo que él escuchaba pasos en la parte de arriba, en la zona de arriba de toda ese ala de ese convento. Te puedo contar, porque yo he entrado, porque yo he estado dentro, porque yo he tenido que mirar, lógicamente, cuando había luz del día, no por la noche. Y he visto los suelos de madera con agujeros que tú andas y no te das cuenta y vas abajo. ¿Entiendes? Entonces allí una persona de noche sin luz no puede entrar, no puede andar por allí. Sin embargo, uno de mis compañeros, pues vio una silueta pues de una monja. Pero no, a ver, ¿cómo te diría? No es una silueta carnal, es que no es carnal. Es como transparente, no es transparente. Y la noche que no se ve, parece que se ve lo que es el contorno. Y ahora te explicaré yo por qué te digo que es el contorno, porque a mí me pasó una experiencia con mi padre ya fallecido brutal, ¿vale? Entonces, pues, nada, el compañero, él le pasó eso y lo comunicó, lógicamente ya no estábamos ya todos curados de espanto en ese sentido, decíamos, bueno, no sabemos lo que nos vamos a encontrar en cada sitio. En ese mismo momento había un piano, tú entras de frente y a la izquierda vivía una familia que eran los porteros, tenía la portería allí, y tú cuando entrabas de frente dabas también a una parte donde estaba la antigua la capilla, ¿vale?, de ese convento. Bueno, pues eso estaba casi todo derruido y nos decían que no entráramos. Pero tú sabes cómo son las cosas, la curiosidad mató al gato, y yo también. Entonces yo una noche entré, y a mí la verdad es que, mira, me gusta mucho el piano, de hecho toco un poquito, por afición, y vi una pianola allí, y la toqué con alguna cosa más normal del mundo. Me di una vuelta y me salí, en el momento que me salí por la puerta se cayó toda la parte del techo de arriba. Como alguien me estuviera diciendo, ¿para qué entras aquí y no entres más aquí? Lógicamente yo salí despavorido, me metí en el coche, puse el coche lo más cercano a la puerta del convento y me olvidé de todo lo que tenía que vigilar. Me olvidé por completo. O sea, puse el coche al lado de la portería. Y el portero me decía, el coche no tiene que estar aquí, tiene que estar dentro. Digo, pues coge tú y te metes dentro. Así. Desde luego, no deja de ser, no deja de ser curioso, porque además es un lugar donde, como tú bien indicas, pues hay personas que han afirmado haber visto allí precisamente una monja. Yo te puedo decir que yo tengo muchos testimonios de aquel mismo lugar, con casos similares al que te ha ocurrido a ti. Incluso me ha llegado a ocurrir de estar precisamente en la puerta de ese lugar y escuchar un canto, un cántico, que prácticamente no viene de ningún sitio. ¿Te ha ocurrido algún hecho paranormal en algún edificio oficial de Sevilla, tipo diputación, tipo de esas características? Sí, tipo Palacio de Congreso, fíjese. ¿Qué te pasó? Pues Palacio Fiber. Yo normalmente siempre he trabajado en seguridad de noche, porque me gusta la noche, porque es más tranquila. A la hora de que no tienes que lidiar con el público ni con los jefes que están en las empresas, pues tienes la tranquilidad y la viabilidad de ir tú a tu rollo, como se suele decir. Y yo estando una noche en el Palacio de Congreso sí que doy unos pasos en la tercera planta y allí me comentaron, yo no sé si es verdad realmente, bueno, es verdad, que un trabajador de allí, a lo primero de abrir FIBES, pues se suicidó. Entonces, estamos hablando de la cúpula antigua, antes de hacer los edificios nuevos, sí. Eso lo estaba la cúpula y luego teníamos los tres pabellones, el pabellón 1, 2 y 3. ¿Vale? Sí. Y también yo una noche, pues vi una especie de sombra y escuché unos pasos. Yo le pregunté al compañero que estaba allí en cámara y me dijo, ah, bueno, pues no te preocupes, que no eres el único que has escuchado paso ni has visto nada raro, que suele ocurrir mucho. Y si yo, como ya estoy acostumbrado, a mí vino una vez una persona a sanearme mi puesto, mi sitio de trabajo, y conmigo pues no se meten. Pero sí que es cierto que es verdad que hay varios compañeros que han visto y han escuchado lo mismo que has escuchado tú. Y bueno, pues son cosas que te van marcando. Te van marcando. Hay, la verdad, José Manuel, es que llega un momento en que te acostumbras. Llega un momento en que ya te acostumbras a que te pueda pasar algo, pero en cualquier sitio. ¿Vale? O sea, llega un momento. Yo he llegado también al Colegio de la Borbolla, a mí realmente, directamente, no me ha pasado nada en el Colegio de la Borbolla. Pero sé de limpiadoras que han tenido que salir de allí en una ambulancia al hospital con un ataque de ansiedad impresionante porque le iba a dar algo, porque en la primera planta pues hay un espíritu burlón o algo, llamarlo así, que las toca, las susurra, o de buenas a primeras le pega un portazo en una puerta o les deja caer algo. Ese también es un colegio un poquito emblemático. Y cambiando de colegio, te voy a hablar, mira, la empresa de nuestra seguridad llevaba los colegios públicos, los parques y los centros cívicos. ¿Vale? Bueno, pues hay un centro cívico en Sevilla, que es el de Itasa. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Entonces, ese centro cívico está aprovechado de las naves antiguas de Itasa, remodelado por dentro. Y entonces, pues, en ese centro cívico me han pasado a mí varias cosas. Y además siempre de noche, de día nunca, de noche. Y es, por ejemplo, te voy a contar lo que me pasó, que esto no tiene una explicación normal, no lo puede tener en la vida. Mira, tú entras en ese centro cívico, y hay una cancela grande, con un pasillo que da un polideportivo, y a la derecha está el centro cívico, una puerta, y tú cuando entras tenés a la izquierda recepción, que es donde nos sentábamos nosotros. Desde recepción se puede controlar lo que es un poquito lo que es la parte central del centro cívico. Ese centro cívico tiene un patio interno grande, pero no un patio con al aire libre. pero tiene un patio cerrado. Y tiene unas escalinatas que, una vez que llegan a un recodo, se abren en dos escalinatas más. Una de las escalinatas principal tiene a los lados dos columnas que llegan solamente a la primera parte de la escalinata y tiene un pollete en cuadro que medirá de fondo pues unos 60 o 70 centímetros. Y de ancho, pues más o menos lo mismo. Bueno, pues ahí tenían decorado con unos macetones de estos grandes, el macetón, uno en cada boquete. Bueno, pues esa noche me acuerdo perfectamente, porque no solamente fueron el tema de las macetas que te voy a comentar, sino que empezó la noche ya cuando se fueron todo el mundo, y son las 12 de la noche que tú haces la primera ronda y lo ves todo bien. Nosotros, por costumbre, hay un ascensor allí, desconectábamos, bajábamos siempre el interruptor del ascensor, pues, entre otras cosas, para ahorrar electricidad y porque nosotros no lo íbamos a usar, porque nosotros subíamos las escaleras. Bueno, pues a la una y media, aún desconectado ese ascensor, se cierra la puerta desde la planta baja, porque cuando tú apagas se queda con las puertas abiertas. Se cierra la puerta y se sube a la primera planta. Claro, tu pensamiento es, pues yo no lo he apagado. O se me olvidó apagarlo, o yo qué sé. Entonces tú vas otra vez de nuevo al cuarto de luces y compruebas realmente que el ascensor, el conmutador está para abajo. Pues ya te encuentras ahí algo que tú a lo mejor le puedes dar una explicación racional. A lo mejor yo he bajado un interruptor creyendo que era el que cortaba la luz del ascensor, pero hay uno principal que le sigue dando servicio. Bueno, hasta ahí puedes tomártelo como una cosa normal. Lo anormal viene cuando a las 2:15 de la madrugada uno de los macetones grandes se cae de una altura de unos 2 metros. O sea, se cae de lo que es la parte de arriba donde está sentado, tiene que recorrer unos 30 centímetros adelante para caerse. El macetón recorre los 30 centímetros solo y se cae. El golpe, a mí no me dio un infarto en ese momento, de milagro. El golpe es bestial, brutal. Claro, cuando tú sales para afuera de la recepción, sales para afuera y ves semejante, te encuentras que el macetón está hecho quizá en el suelo. Pregunta, ¿cómo se puede desplazar un macetón 30 centímetros y caerse? Es imposible, es inviable, es que no es posible. Eso no es posible. Pues nada, llamas el teléfono, llama a los compañeros, viene una patrulla, hacemos una revisión completa por el centro y no hay nadie. Están todas las cadenas puestas, todos los candados, las puertas de seguridad con sus cadenas, todo, allí no, absolutamente no hay nadie. ¿Cómo? Y ahora tú empiezas a buscar la aplicación, ¿cómo puede ser esto? Automáticamente después van pasando compañeros por allí, cada uno te va contando una historia. Uno que ve una sombra en la parte de arriba, que hay un salón de actos. Otro que escucha como ese centro cívico tiene un salón de mayores y tiene un bar, y como si escuchara jolgorio dentro, lógicamente dice, a ver si se me han colado por la puerta de emergencia exterior. Abre la puerta que da a la parte interna del centro cívico, y aquello, cuando abre la puerta, todo en silencio, allí está todo bien. Sin embargo, vuelve a cerrar la puerta y a los pocos minutos vuelve a escuchar el jolgorio. Se asoma a la puerta principal de salida de la calle del centro cívico, a ver si hay algunos chicos con algún coche, alguna música, o nada, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y así una experiencia tras otra. Sitios, lugares que indudablemente nos comenta nuestro amigo Fran Seville, al que hemos entrevistado esta noche, pues diferentes entornos, diferentes lugares donde ocurren hechos, fenómenos extraños, que desde el punto de vista del que trabaja en una empresa de seguridad, pues ha tenido la oportunidad de vivir, narrando en detalle pues todo lo que le ha ocurrido. No será la última vez que nos acompañe en estos micrófonos nuestro amigo Frank. Volverá y nos contará no solo ya casos que se les han quedado en el tintero, sino alguno que otro que tiene que ver con el fenómeno OVNI y que sin duda alguna también les va a apasionar tanto como lo que nos ha narrado hoy. Frank, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros. José Manuel, antes de despedirnos, sí. Como hice ante ilusión a la monja, yo sé lo que es ver lo que es la imagen de una persona fallecida. No quiero dejar en el tintero, para cubrir esa información que te he dado antes, el por qué sé cómo se ve una persona fallecida. Pues explícalo. Y si me permites, te lo voy a explicar. Sí, sí, explícalo, por supuesto. Un breve momento. Los vigilantes, pues, cuando trabajamos de día, dormimos de noche, y cuando trabajamos de noche, dormimos de día. Bueno, pues yo estaba de noche en mi casa solo, mi gente se había ido a la playa. Tú sabes, antiguamente, como los aire acondicionados solamente eran privilegio de los ricos, pues te estilaba echarte en el colchón en medio del salón para coger la corriente de lo que es el balcón y a la otra habitación que pasaba por allí. Entonces, pues yo me he hecho a dormir como cualquier otra noche, ¿vale? Mi padre había fallecido en el año 1989 y un paro cardíaco. Además se muere en mi brazo. Además mi padre se me muere en mi brazo en la calle. Y yo una noche estoy durmiendo y yo noto que no estoy solo. Entonces me despierto y yo tenía el colchón puesto al lado del sofá donde se sentaba mi padre siempre para ver la televisión. Fue despertarme y ve unas de luz, dibujando el contorno de mi padre, se le veía un poco la cara, con su mano, como él la ponía siempre, en el sofá, apoyando la barbilla y mirándome. Eso duró 2-3 segundos. Yo me quedé sin poder moverme. Pero te voy a decir una cosa. Después me vino una tranquilidad impresionante porque yo ya sabía que mi padre, de alguna forma, estaba allí cuando yo estaba solo y estaba como si fuera mi ángel de la guarda. Eso lo juraría ante la cruz de Jesucristo en cualquier sitio. Alguna gente puede pensar, no, eso es del sueño. No, yo no estaba dormido, estaba despierto en ese momento. Muchas gracias, José Manuel. Compañero, fuerte la experiencia, indudablemente, y te emplazo a una nueva cita aquí en Voces del Misterio para que nos hables de más experiencia. Ya sabes que la radio tiene estas cosas, que también tenemos un tiempo limitado, pero yo te invito de nuevo a que estés con nosotros, que nos hables de otras experiencias que has tenido, e incluso de esa experiencia OVNI que también me comentabas el otro día, que habías podido ver en el cielo y que también me interesa. Igualmente, compañero. Sí, no te preocupes, se lo contaré. Además, encantado de haber hablado contigo, encantado de poder mostrarte mis experiencias y animo al resto de vigilantes de seguridad que trabajan la noche, animo a que participen más de estas cosas y den toda la información posible, porque muchos de ellos tienen muchísima información guardada. Pues hay que dar eso. Despedimos ya a Fran Sevilla. Fran, buenas noches, hasta una próxima ocasión. Y seguimos caminando en Voces del Misterio con un nuevo tema a vuelta de una pequeña pausa publicitaria. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Las piedras del hambre. Es el tema del que te quiero hablar. Unas piedras reveladoras que han comenzado a aparecer en diferentes puntos de Europa y que nos deben llevar a algo tan importante como a plantearnos el futuro de nuestra humanidad. La sequía se está cebando con diferentes países, e igualmente pantanos que bajan su nivel hasta límites insospechados o ríos cuyas cuencas se ven casi vacías. Europa se enfrenta a uno de los veranos más duros y más secos de los que han podido vivirse en los últimos años. Más de una docena de rocas han ido apareciendo en diferentes ríos del país, tanto de Checoslovaquia como de Alemania, y han ido transmitiendo terribles mensajes que se consideran casi proféticos. De esa forma, nos vamos a encontrar que mientras que Europa se enfrenta a uno de sus veranos más duros en años, las sequías están amenazando la productividad agrícola. Tradicionalmente, la zona de Europa central se incluye en partes de Alemania, República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, y de las lluvias, evidentemente, depende la producción de su suelo fértil, así como los alimentos. A lo largo de la historia, las sequías han sido partes principales y responsables de hambrunas en la región, así como de diferentes penalidades que han sucedido a lo largo de los siglos y que incluso han derivado en guerras. Los libros de diversas épocas sirven como testimonio de la devastación provocada por la sequía. Algunos hitos proporcionan una visión mucho más profunda y emotiva de los horrores de la vida cotidiana asolada por la hambruna y la crisis económica. Esos hitos son de los que os quiero hablar. Hitos como marcas, como aquellos mojones de carretera que nos encontramos diseminados por diferentes puntos de este país llamado España. Pues esos hitos están colocados como rocas en las riberas del río Elba, en este caso, con inscripciones que hacen referencia a sequías históricas en las que el nivel del agua bajaba a un mínimo histórico y están como una especie de marcador. Una vez que el nivel del agua del río desciende por debajo de ese punto, aparecen estas rocas, recordando a la población local de esa zona en cuestión que hubo un periodo muy duro en el pasado que se alcanzó cuando precisamente el agua llegó a ese nivel. Esas rocas se conocen como piedras del hambre, las rocas del hambre, y son típicas en la zona que rodea la ciudad de Děčín, al norte de la República Checa, aunque también están presentes en Alemania. La ciudad está cercana a la frontera alemana y ha estado tradicionalmente habitada por alemanes, por lo que no es de extrañar que esas inscripciones estén realizadas en el idioma germano y que nos hable de aquellos difíciles tiempos. Más de una docena de piedras del hambre han aparecido en el río Elba. ¿Debido a qué? A la prolongada sequía que está transmitiendo pues el mensaje que deriva de estos hitos. Una de ellas, por ejemplo, data del año 1616 y se puede leer: si me ves, lloras, como un profético mensaje en el que te dice que si el agua baja por debajo de ese nivel, y puedes leer esa inscripción que acabo de comentar, pues esta humanidad o esa zona debe llorar. Otro hito se remonta al año 1417, que advierte al futuro espectador de los horrores causados por el bajo nivel del agua. Dice algo así, traducido como: si vuelves a ver esta piedra, llorarás. Tampoco profunda era el agua en el año 1417. Y la relación entre el río, que se retira, y las lágrimas, parece ser en proporción directa y es un rasgo común de todas las piedras del hambre, así también como deja ver un trasfondo apocalíptico, puesto que en su día, en el siglo XV o en el siglo XVII, esto significaba hambruna, esto significaba muerte, y esto significaba epidemias que acababa con la vida de muchas personas. Otra piedra del hambre dice: quien me vio una vez, lloró, quien me vea ahora, llorará, lloramos, lloramos, y tú llorarás. aunque la sequía, y no me digan que el mensaje no es estremecedor, aunque las sequías siguen siendo capaces de perturbar la economía, las épocas en las que se realizaron estas inscripciones eran mucho más vulnerables a estos desastres naturales. Por ejemplo, en la ciudad de Dessin, en particular, por ejemplo, dependía directamente del río Elba como salvavidas, y eso hacía que la sequía, cuando llegaba, afectara a las cosechas y también afectara al transporte fluvial, y los barcos no pudieran llegar a donde lo hacían usualmente porque las aguas eran poco profundas, con lo cual no podían descargar su mercancía. Esta interrupción del tráfico afectó a muchas personas, porque el comercio se paralizó, y eso provocó además hambrunas y otros problemas relacionados con la economía. Así, la ciudad se veía abocada a una lenta y dolorosa decadencia hasta que la naturaleza decidiera aliviarla con la lluvia. Hay docenas de piedras de este tipo, y según los archivos de la ciudad, podría haber una que data del año 1115, la más antigua quizás, pero su ubicación sigue siendo desconocida, o al menos hoy día está oculta aún por las aguas. No sabemos hasta cuándo. Varias piedras de Dessin y sus alrededores fueron utilizadas repetidamente con inscripciones realizadas a lo largo de los siglos, como la que se encuentra en Tischlowitz, en la que se pueden leer los años 1892, 1903, 1904, 1911, 1928, 1963 y 2015, y que recuerdan también la crudeza de la sequía. Sin embargo, estas piedras también hay que decir que carecen de los siniestros mensajes de sus predecesoras medievales. Como demuestra, el río perdió su importancia y con el paso del tiempo se hizo más previsible el poder luchar contra la sequía, con pantanos, con embalses, con el progreso de la tecnología, se han convertido en meros hitos que honran la tradición. Pero sí es verdad que antes eran portadores de malas noticias y nos recordaban las penurias sufridas durante las sequías. Algunos de ellos llevan incluso las iniciales de sus creadores, añadiendo una nota personal al sufrimiento causado bajo el nivel del agua. Mientras tanto, el río Elba alcanza un mínimo histórico. Las piedras del hambre siguen apareciendo en su orilla. No es lo único que aparece. Reliquias de la Segunda Guerra Mundial, barcos de esta misma época que han regresado del pasado. Igualmente, relatos de lugareños de penurias que se pasaron en épocas pasadas y no tan pasadas, el hambre, y a lo largo de la orilla del río se pueden ver bombas y granadas de mano sin explotar, así como otros artefactos incrustados y oxidados en la arena. Como las inscripciones en la roca introducen una sensación bastante desagradable con sus tristes advertencias, pues hay que decir que alguien decidió poner una dosis de optimismo y un autor desconocido recientemente grabó una inscripción en una roca que decía: "No llores, niña, no te preocupes. Cuando esté seco, simplemente rocía tu campo con agua". Que viene a determinar y a decir que también hay que tener al menos ese punto de optimismo que, en todo caso, debe de existir y esperar a que el agua llegue. Las piedras que marcan momentos de escasez. Solo cuando el nivel de agua está muy bajo, las piedras salen a la luz. Y eso es en los años que son muy calurosos. También se encuentran en la orilla del Rin. Cuando el Rin apenas tenía agua, se escribían también trozos de piedra, que son las piedras del hambre germanas, y los historiadores locales también colocan placas de aluminio en las rocas para que queden al descubierto cuando el nivel del agua es bajo, como por ejemplo en el año 2018 en Worms, cuando junto a Guggenstein apareció una inscripción del año 2003. El río Elba, por ejemplo, a su paso por Dresde, en Alemania, también nos deja muestras de estas piedras del hambre de la sequía de 2018. O la hambruna de 1947, cerca de esta ciudad de Worms, cuando Alemania sufrió una terrible hambruna y tres grandes olas de frío dificultaron la vida de la población. El Rin se congeló, se paralizó la navegación fluvial y se cortó las comunicaciones, con lo cual esa piedra de "si me ves, llora" es un indicio de lo que puede ocurrir. Hoy día tan solo nos advierte de algo, la calor o el calor excesivo que se atraviese, las pocas lluvias, la sequía persistente y la preocupación que tenemos ante un cambio climático y evidentemente ante una previsión de malas cosechas, hambre, subida de precios, otro más que puede llegar a esta Europa nuestra y por ende en un efecto dominó a otros puntos del mundo. El agua llegará, se hace de rogar. Hasta entonces, roguemos que no tengamos que lamentar ese mal uso que hacemos de nuestros recursos fluviales y de agua y que podamos salir con bien de una nueva etapa, de un nuevo ciclo que parece advertirnos estas piedras del hambre. ¿Serán proféticas? El tiempo lo dirá. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí un programa más de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita en su rojiblanca sintonía la próxima semana en Sevilla Fútbol Club Radio, en una revista digital que hemos denominado Voces del Misterio y que ya lleva con usted 19 temporadas. Pueden escucharnos en la redifusión, en nuestros canales digitales, y también nos puede escribir para hacernos llegar sus casos a vocesdelmisterio@gmail.com. Será hasta la próxima semana. No nos dejen y pásenlo de miedo.